El portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional publicó el día 7 la declaración, que dice en particular: tan pronto como se aprobó la resolución de sanción 2371 del Consejo de Seguridad de la ONU, fabricada según la pandidesca demanda de Estados Unidos de interrumpir a toda costa el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares Autodefensivas de Norcorea, los compinches de la Casa Azul de Surcorea pregonan sofismas antes que nadie los disparates impertinentes de que es importante que se aprobó con rapidez y por unanimidad la resolución de sanción, y que el consentimiento de China y Rusia en aprobar la sanción es considerablemente significativo. Por su parte, los bribones de la Cancillería surcoreana vociferaron que la aprobación de la presente resolución disminuirá el ingreso de la divisa del norte, surtirá efecto en interrumpir el paso de suministro del Fondo para la Exploración de Armas Nucleares y asestará un gran golpe al norte. Además, Kang Kyung-hwa, ministra de Relaciones Exteriores de Surcorea, que está en visita a Filipinas, expresó que valoraba en alto la aprobación exitosa de la resolución de la ONU y que expresaba su gratitud. No satisfecho con esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores títere publicó un comentario de su portavoz que dice: saludo la aprobación de la resolución de sanción 2371 de la ONU. Esto es otra manifestación de la voluntad tajante de la sociedad internacional de no tolerar la exploración de armas nucleares y el misil de Norcorea. A través de su activa participación en la aprobación de la resolución, las autoridades surcoreanas pusieron al desnudo sin reserva su intención de considerar al norte, no como connacionales, sino como enemigo, y que su insistencia en el diálogo no pasa de ser una mentira. Cuanto más profieren las palabras impertinentes contrarrestando la corriente de la época, tanto más lo pagarán ellas dura y trágicamente.